Oceánica Podcast. Por Carlota Valle. Bueno, bienvenidos a Oceánica Podcast, a este programa número 17. Y hoy vamos a contar con un programa sobre aventura. Vamos a entrevistar a Antonio de la Rosa, que bueno, quien no lo conozcáis, buscarlo en Instagram, ¿vale? Porque en Instagram, en YouTube, porque vais a flipar, ¿vale? Esto que está sonando de fondo se llama Chon, Bubble Dream. Chon es una banda estadounidense de rock progresivo de Oceanside, de California. Y bueno, pues en su música cuentan con bastantes instrumentales, ¿vale? La banda está compuesta por Mario Camarena, Eric Hansel, Asia Camarena y Nathan Camarena. Aquí en Oceánica Podcast a Antonio de la Rosa, que es un deportista, aventurero, explorador. Bueno, yo os recomiendo que lo busquéis en Google, que busquéis su currículum deportivo, porque bueno, tremendo, ¿no? Voy a decir así alguna cosilla. En plan 2019, pues hiciste el reto de 8 islas, 8 cumbres, 8 días en las Islas Canarias, luego también pues en Baleares, cruzaste el Atlántico a remo en solitario en 2014, que eran, bueno, 64 días, 4.700 kilómetros, tela marinera. También te metiste en ríos con el pádel. En 2016 hiciste la primera navegación en solitario en una tabla de pádel hinchable por el círculo polar ártico. Diste la vuelta a la península ibérica en pádel sur. Es uno parar de aventuras. Así que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo en este espacio oceánico, además, y en este podcast oceánico, y nada, pues dispuesto a contarte cositas. Sí, es verdad que tengo un buen currículum, también ya tengo muchos años, ¿no? Y ya va uno acumulando actividades. Tengo 53, bueno, a punto de cumplir ya los 54, estamos ahí. Y aún así sigues haciendo cosas de mucho riesgo. Y espero seguir. De momento, mientras la energía me aguante y la ilusión, sobre todo la ilusión, que al final la ilusión es el motor del cuerpo, y si, Si tienes ilusión y motivación, el cuerpo te sigue. Entonces, bueno, de momento también siempre he tenido suerte con las lesiones, con los accidentes. Más o menos me voy sobreponiendo. Solo tengo un accidente cada 25 años. Entonces, bueno, de momento va bien la cosa. ¿Y cuándo y cómo te picó el gusanillo de todo esto de las aventuras? Bueno, desde muy pequeñito, yo sin saberlo, yo nací en un pueblo pequeño de Valladolid, en Íscar. Pronto viajé a Peraja San Esteban y allí con 2, 3 años mis padres me llevaban al río los fines de semana y yo siempre estaba trasteando, siempre estaba en la charca, o sea, siempre estaba por ahí o subido en los árboles o ya me lo cuentan, que siempre fui así un poco trasto, ¿no? Lo que es un niño inquieto, pero niño inquieto de naturaleza, de coger las ranas, de no sé, de todo lo que animal que veía, lo tocaba y tal, no tenía en ese aspecto miedo a nada. Y bueno, poco a poco ya he ido inculcando esa, he ido desviando esa energía a la parte deportiva, que es una buena manera de bajar un poco la energía muchas veces, y ahí es donde he conseguido poder dedicarme, porque también me preparé bien y tuve la suerte de entrar de bombero muy jovencito, con tan solo 19 años. Entonces, digamos que eso ya me permitió tener tiempo libre para dedicarme a mi pasión, que es la aventura y tal, a partir de ahí. Siempre había hecho piragüismo en Valladolid y algunos otros deportes, pero sobre todo piragüismo y luego pues empecé ya con los trialones, cuadralones, carreras de aventura, que es lo que he hecho muchísimos años, los reyes de aventura. Y ya, como bien has dicho, hace ya 14 años, ya en el 2009, hice mi primera expedición, esa travesía que consistió en recorrer las 8 islas en 8 días, pasando por el pico más alto de las Islas Canarias, y a partir de ahí pues ha sido un no parar hasta este año haber conseguido, creo que, la aventura más complicada que se puede uno plantear en el océano, esa navegación en solitario en el Océano Glaciar Antártico. Pues sí, hablaremos de ella. Que por cierto, ¿qué te dicen en casa? ¿Que estás loco o ya lo asumieron? No, no, lo de loco en casa ya no me lo dicen, eso me lo decían antes, pero ya no. No, la gente que te rodea, la gente que te quiere y que te conoce como eres, pues acepta como eres y ya está. Cada uno tiene sus locuras, ¿no? Para mí es mucho más loco el que está metido delante de un ordenador 8 o 10 horas diarias, sin tiempo libre, trabajando fines de semana, con familia. Yo, bueno, he decidido no tener familia y para mí eso sí que es una locura, meterte a tener familia y sacar adelante una familia. Eso sí que es difícil. Lo mío al final es, yo miro por mis intereses realmente. Y bueno, eso, tu última aventura ya nos comentabas que fue cruzar el Océano Antártico desde Puerto Williams en la zona de Ushuaia, la Patagonia, hasta la Isla Elefante, que es unos 1.000 kilómetros. Luego ya desde esta isla llegar a Georgia del Sur utilizando la vela, unos 2.000 kilómetros, y luego cruzarla con esquí. Bueno, tremendo. Bueno, será. ¿Qué embarcación usaste? Y bueno, cuéntanos un poquitín. Bueno, eso era el proyecto, el proyecto inicial ideal, que al final no pude completar todo lo que tenía pensado. En un principio quería cruzar a remo desde Cabo de Hornos, al sur de Puerto Williams, la parte más austral digamos, de la Patagonia, cruzar hasta Isla Elefante, que es el primer punto de la Antártida, a remo, y desde ahí pues navegar utilizando una pequeña vela desde Isla Elefante hasta Georgia y finalmente cruzar la isla, ya que en Georgia es donde se quedó atrapado Ernest Shackleton hace 100 y pico años, y desde ahí tuvieron que salir para salvar sus vidas y llegar a la isla de Georgia y cruzar la isla de Georgia a pie. Finalmente no conseguí llegar a la Isla Elefante, por mucho que lo intenté, las condiciones no me fueron bien y me fue imposible llegar hasta Isla Elefante. Con lo cual, una vez que llegué al mismo meridiano de la Isla Elefante, continué hacia la Antártida, perdón, hacia Georgia del Sur, conseguí llegar a Georgia del Sur en 26 días. He sido la primera persona que ha navegado en el Océano Glacial Antártico a remo hasta el paralelo 59 y navegar hasta Georgia del Sur a remo y vela. Y La bueno, embarcación supongo. que me preguntabas, la embarcación es una embarcación que tiene. Es la misma que yo utilicé en el Pacífico para cruzar desde San Francisco hasta Hawái. Lo único que tiene hecho es algunos cambios y algunas mejoras. Tiene unos refuerzos instalados y sobre todo también tiene unos soportes, porque yo el Pacífico lo hice remando de pie. Y aquí tengo puestos unos soportes para poder remar sentado, para poner unas chumaceras y remar con dos remos sentado. ¿Eso cómo Entonces, haces? ¿Lo para... diseñas tú? ¿Lo diseñas tú Yo, o...? lógicamente, lo diseño, o sea, las ideas son mías, pero luego, claro, la parte material la hace un ingeniero naval, que es el que te hace que la embarcación flote o no, y luego lo fabrico en una fábrica en Cartagena, que se dedica precisamente a fabricar barcos, Sinercia Racing Group, una empresa española que, bueno, pues la verdad es que tengo muy buena relación con ellos, y cada vez que les voy con alguna locura, la aceptan como si fuera de ellos. Y luego, claro, y llevas de todo, llevas para cargar unas baterías con placas solares, desalinizadora, Efectivamente, ¿qué es sí, lo más importante de eso? es como un mini velerito, o sea, que aunque la gente diga, ha ido a remo en una barca, remo, bueno, es una embarcación, ¿no? Tiene casi 7 metros de eslora, de longitud, y ahí llevo todo lo necesario para poder permanecer, pues hasta 2 meses y medio que he estado en el Pacífico. Llevo comida deshidratada y unos cartuchos de gas con un dispositivo para calentar agua, con ese agua hidrato la comida, llevo unas placas solares que cargan unas baterías de litio de 90 amperios y con esas baterías alimento los equipos electrónicos, los equipos de comunicación, el teléfono satelital, incluso llevo una desalinizadora para desalizar el agua del mar, y en esta última ocasión también he llevado un piloto automático de SINRAT para poder manejar la embarcación sin estar pendiente con el piloto manual. O sea que, bueno, hay que ir siempre vigilando bien el tema de la energía solar porque es fundamental para poder avanzar y que los equipos funcionen. Te has quedado sin... No te oigo. Es uno de los mares No te más... oigo, te has silenciado. Ahora me oyes. Sí, ahora sí. Es uno de los mares más temidos por los marineros. Navegantes. Entonces, bueno, te iba a preguntar que cuáles fueron las situaciones más difíciles que te encontraste y bueno, que si te dio muchos sustos. Sí. Bueno, lógicamente, sustos unos cuantos. Tuve algunos vuelcos de campana de 360 grados, si sí, no, vuelco completo. Sí, tuve 5 vuelcos, un impacto de una ola me hizo hacer 2 volteretas y bueno, lo más duro allí, sobre todo, bueno, hay 3 o 4 cosas que son duras, ¿no? Primero la temperatura del agua. Yo he navegado en el Atlántico, en el Pacífico, en sitios donde el agua pues está a 20, 20 y tanto grados. Aquí en la Antártida el agua está a 3 grados aproximadamente. Entonces el agua está muy fría. Las olas son muy grandes porque al final llegas a un embudo en la Antártida que es muy potente, que es el estrechamiento que hay entre Cabo de Hornos y la Antártida, y ahí se forman unas olas grandísimas. He llegado a tener olas de 6 y hasta 8 metros de altura, y el viento, que es el gran hándicap que hay allí, que el viento muchos días tienes vientos de 50-60 nudos. Eso aproximadamente son 100 kilómetros por hora. Entonces, bueno, es una zona la cual ya solo cuando dices a un marinero que vas a pasar Cabo de Hornos, ya de momento se le ponen los pelos como escarpias. Y si encima le dices que Cabo de Hornos es tu punto de inicio y de ahí para abajo, pues bueno, ya ahí realmente te das cuenta de la complejidad que tiene la aventura, ¿no? ¿Y eso en qué época lo hiciste? Porque bueno. Lo hice en el verano antártico, sí, fui en enero de este año, que allí el clima va al revés, allí el verano, digamos, empieza a finales de noviembre, principios de diciembre. Yo fui en enero y febrero, que bueno, es la mejor época, aunque es la época que más vientos hay, pero es más o menos la mejor época. Tuve problemas con la embarcación algunos, tuve inundación parcial de la embarcación, me entró mucho agua, se me inundaron las baterías, tuve que cortar el sistema eléctrico y terminar los últimos días navegando prácticamente con un GPS normal y casi a mapa y brújula, con lo cual, bueno, fue complicado, pero bueno, por eso también son aventuras, ¿no? Porque no se sabe el desenlace. Y bueno, ¿por qué este reto? ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué no? Este reto, ¿por qué? ¿Y por qué no, no? Intentar buscar explicación a por qué hacemos este tipo de cosas. Bueno, hay personas que nos gusta salir de la zona de confort, intentar llegar a lo desconocido y tenemos un poco a lo mejor afán de explorador. Y ya como no hay nada que explorar, la aventura hoy día, hoy abres el Google Maps, ¿no? Y perfectamente sabes dónde está, puedes viajar con la mente a cualquier parte del mundo, porque no hay, como hace 50 años, que todavía había trozos de mapa en blanco, ahora mismo ya no hay trozos de mapa en blanco. Y ahora la aventura no está en... dónde llegar, porque de dónde llegar, si tengo mucho dinero, puedo ir en avión al Polo Sur. Está en cómo llegar a los sitios, ¿no? La manera en la que llegas, en solitario, con dificultades, a remo, etcétera, etcétera. Esa es la aventura real que hay día, y si además es en solitario, pues es la auténtica aventura. Total, Y es la que me totalmente. gusta. No, a ver, claro, vas a servir de inspiración a mucha gente. Sí, ¿Tú bueno. qué referentes tienes? Bueno, yo tengo varios referentes. Una persona que me inspira mucho es Carlos Soria. Es un escalador español que mucha gente conocerá, que tiene 84 años y sigue haciendo intentos por subir a montañas por encima de 8.000 metros. Lleva 12 montañas, le quedan tan solo dos. Ahora mismo acaba de tener un accidente a 7.700 metros, que es un sitio donde prácticamente nadie consigue bajar vivo. Y él ha conseguido bajar vivo y ya está pensando. Tiene quebrado el tobillo y ya está pensando en el año que viene, con 85, volver a intentar a subir esa montaña. Entonces, bueno, esa gente para mí es una referencia. No es el mejor escalador, pero es una persona que, a pesar de su edad, sigue con la motivación y la ilusión al 100% por hacer lo que le gusta y lo que le apasiona, ¿no? Pues sí. Y bueno, también habías cruzado ya el Océano Pacífico tú en una embarcación similar a Paddle Surf en 2019 desde San Francisco a Hawái. Háblanos un poco de esta expedición, qué tal fue y lo mejor y lo peor de Sí. la expedición. Bueno, la expedición que intenté en el 2019, eso fue y que conseguí, remar de pie, en vez de haberlo hecho sentado como hice el Atlántico, remar de pie desde la bahía de San Francisco hasta Hawái, cruzar ese Pacífico. Bueno, es medio Pacífico, en el Pacífico entero tendrías que llegar hasta Australia, pero bueno, llegué hasta Hawái, son aproximadamente 3.000 millas, casi 5.000 kilómetros. Y bueno, fue una expedición muy bonita, diferente. Fue increíble llegar a Hawái, una recepción, y luego, sobre todo, la repercusión mediática que tuve en esa expedición, que fue brutal. Salí trending topic en los mejores canales de televisión de todo el mundo. La verdad es que fue muy chulo. Lo peor y lo más difícil fue separarme de la costa de California, ¿no? Porque salí primero con unos buenos días, pero luego tuve unas corrientes que me bajaban para el sur. Tuve varios días que llegaba y salía al mismo sitio, y bueno, la verdad es que fue duro ahí. Luego tuve días que todo fue muy favorable y sencillo. Y la parte, digamos, fea de esta expedición, pues fue encontrarme con muchísimos residuos durante la expedición. Incluso me llegué a trabar en un momento dado, porque la embarcación lleva una orza lastrada con peso para eso, evitar que no se quede tumbada la embarcación, y me topé con una gran soga, y bueno, todos los días especialmente veía restos de envases, veía muchas redes, restos de pesca. Entonces, bueno, la verdad es que el Pacífico es un gran vertedero. Estuviste en las islas, ¿no? Estas que hay Bueno, pasé bordeando. En principio, la isla no es tal isla, ¿no? Lo que hay es una acumulación muy grande de plástico. No es que haya una isla que te puedas bajar allí, como a veces sale. O sea, Claro. lo que hay es mucha acumulación de plástico, pero bueno, yo fui bordeando por el empuje de las corrientes, fui bordeando esas grandes acumulaciones, pero me topé con algo de plástico y es una pena, ¿no? Estar ahí a 2.500 kilómetros de la costa más cercana y encontrar residuos no orgánicos de las personas, de los seres humanos. Que está en todos los lados. Sí, total. Y bueno, también supongo en San Francisco y por ahí no hay algún tiburón. ¿No te encontraste con algún Hombre, bicho en San Francisco y por ahí hay peligroso? tiburones, y en todos los mares hay tiburones. Nada, pero el tiburón no es el peligroso. Los peligrosos somos nosotros, los tiburones no tienen ningún peligro. El tiburón al final es un animal que está ahí, que lleva su vida, que come su comida y no come seres humanos. No está puesto en su dieta, no entran los seres humanos. Los seres humanos somos todo hueso y músculos, y eso no le a él le van las focas y los animales que tienen muchísima más grasa que nosotros y donde puede sacar el nutrientes. De hecho, a mí, cuando me preguntan, ¿no?, si tengo miedo a los tiburones, lógicamente, porque yo cada pocos días tengo que echarme al agua, limpiar el casco del barco, y te echas ahí tú solo. Y bueno, pues puedes pensar que te va a tocar un tiburón, pero el tiburón no está ahí debajo esperando que tú te tires al agua y te vaya a atacar. Y lo más curioso es que tengo un buen amigo buceador que precisamente da conferencias de este tipo, y te lo explica claramente. Incluso una vaca normal de leche tiene más víctimas mortales que un tiburón. Una vaca, me parece que mueren 10 personas al año por ataques de vaca, que a lo mejor está con el ternero, pasa a alguien y le ha matado de un empujón o tal. Sin embargo, de tiburones mueren solo 3 personas al año y son por confusión. O sea, al final el tiburón confunde a un surfista, normalmente son surfistas, con una foca, le muerde, pero luego no se lo come. A lo mejor le da unas mordidas, pero no lo y lo mata, pero no se lo come. Sí, bueno, o cualquier bichillo que hubieras visto, una ballena así, que digas, uy, que me Sí. voy a caer de aquí de la embarcación o alguna Bueno, cosa me puedo caer, pero me vuelvo a subir con los bichillos. así. Y bueno, te iba a preguntar qué sientes cuando consigues un reto. Bueno, hombre, es una alegría, ¿no? Cuando lo consigues o cuando no lo consigues. Al final, los retos son eso, son retos. Pero lo más bonito de una expedición no es la salida o la llegada, es todas las vivencias que tienes durante esa aventura. Muchas veces yo recuerdo momentos en esa aventura que son mucho más gratificantes que pueda ser llegar al final de ella, ¿no? Casi siempre hay momentos en una aventura que son mucho más gratificantes que completarla. Y aprendes mucho también del Hombre, proceso. por supuesto, aprendes más de las derrotas. Cuando te pasa algo, cuando tienes algún problema, yo tuve un accidente grave cruzando el lago Baikal, que me caí en una grieta, estuve a punto de morir, pero me enseñó a tener mucho más cuidado. Eso fue una de mis primeras expediciones, una expedición invernal, conseguí salir por suerte y me enseñó que tenía que ir con más cuidado, vigilando más cada movimiento, en vez de ir tan rápido, ¿no? Ahora ya voy asegurando cada movimiento y yo siempre lo digo, yo creo que cada expedición que pase, como tengo mucha más experiencia, será mucho más difícil que tenga un accidente mortal. Cada vez voy con más conocimientos, por lo menos, y con más seguridad. Pues sí. ¿Y alguna lesión así grave más, aparte de lo del lago Baikal y tal? No, lesiones no. He tenido, bueno, hace 2 años tuve una fractura con lo cual ahora tengo 23 años por delante para la siguiente fractura, porque es una cada 25 años. Tuve una fractura de peroné haciendo un curso de parapente, o sea, además haciendo nada de lo que yo hago. Yo soy de tierra y de agua y me dio por probar el aire y no es mi medio, está claro. Y luego hace 25, 26 años la clavícula me la rompí montando en bicicleta, o sea, que he tenido 2 fracturas en 53, 54 que ya voy a hacer, está bien, está bien. Y a nivel de lesiones, pues normalmente no me lesiono. Entonces, bueno, eso es importante porque eso sí que te merma fuerzas y energía. Claro, a seguir así. Claro, Próximos sí. objetivos. Bueno, pues próximos objetivos. Ahora bueno, mañana me voy con unos amigos toda la semana a montar en bicicleta. Ese es el objetivo más cercano con gravel. Pero bueno, así objetivos de aventura. El próximo marzo vuelvo a la Antártida en un viaje muy especial, porque además no va a ser un viaje solo, va a ser el primer viaje que haga con más gente, va a ser un viaje un poco de aventura y exploración. Queremos remar en el Círculo Polar Antártico, ser las primeras personas que remen en paddle sur en el paralelo 66, pero eso es un viaje comercial. Para gente que quiera vivir la aventura conmigo, nada competitivo, lo que vamos a hacer es ir con el velero, con Pedro Jiménez y su velero Alegría Marineros, que es un tipo que lleva muchos años navegando, que tal vez seguro que has oído hablar de él, y vamos a navegar desde Puerto Williams hasta la base antártica española Gabriel de Castilla. Allí haremos una sesión de kayak y luego iremos hasta el paralelo 66. Intentaremos allí también remar, intentaremos hacer esquí. O sea, va a ser un viaje de aventura y diversión. Y luego volveremos. Más o menos va a ser un viaje de un mes, del 1 al 26 de marzo. Guau, vaya guay, ¿eh? Mola, mola, mola Sí, mucho. un viaje muy chulo. Sí, todavía tenemos unas pocas plazas, está casi completo, tenemos todavía 4 plazas. Vienen 12 personas, más 4 que vamos de tripulación, y ahora mismo quedan 4 plazas vacantes, ya se ha completado casi todo. Y bueno, espero que se Porque animen eso es esas con una empresa de aventura que tienes tú, puede ser. No, no, no, lo hago yo directamente con Alegría Marineros, con la empresa Alegría Marineros. Sí. Ok, y bueno, una persona que pasa tanto, que pasa y que pasó tanto tiempo Sí. en la mar es eso. Nos hablabas de los plásticos Y bueno, ¿cómo crees que podemos concienciar o mejorar un poco esta destrucción que hay? Bueno, Porque, yo creo que bueno, no sí. solo son los plásticos, son, claro, la Claro. acidificación, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, una pila de cosas. Aquí ya entrevistamos a alguna chica, pues bióloga marina, oceanógrafas, que se dedican a la conservación y pff, tiene tela ese tema. Sí. Bueno, lo mejor, lógicamente, lo primero es formar en las escuelas a los chavales. Sin duda, lo más importante para respetar es conocer. Hay que conocer para concienciarse y para saber respetar las cosas, ¿no? Darse cuenta de lo que hay realmente. Yo siempre he intentado, pues, un poco denunciar en la medida de lo posible y a donde pueda llegar cuando me he encontrado, pues eso, ya sea cuando he estado en la costa oeste de Groenlandia también, que me he encontrado muchos plásticos en las costas, en sitios que nunca ha llegado un ser humano y, sin embargo, el plástico está llegando, ¿no? Igual que cuando hice el Pacífico que te estaba contando. Es importante denunciar, mostrar lo que te llegas a encontrar ahí en medio, pero eso no es nada. Lo importante es lo que está debajo, ¿no? Ahí sí que la gente que hace exploraciones submarinas es la que tiene que mostrar lo que hay ahí abajo. Y bueno, ya yo creo que a día de hoy, por suerte, ya se está cambiando mucho la tendencia. Hace 30 años nadie hablaba de esto. Los barcos se acostumbraban a tirar por la borda todo lo que sobraba en un barco y hoy día no, hoy día llevan sistemas de residuos, llevan observadores que vigilan que no se tire nada. Entonces eso, por ejemplo, es importante, ¿no? Y luego a nivel de residuos, yo creo que también hay mucha conciencia, hay empresas y organismos que están haciendo limpiezas de playa con escolares y con muchas personas para concienciar sobre todo a que debemos de respetar y de cuidar dónde tiramos cada envase, intentar lógicamente generar el mínimo, porque una cosa es lo que hay y otra lo que generamos, ¿no? Intentar generar el mínimo número de residuos, intentar evitar los envases de un solo uso, etcétera, etcétera. Todo esto son acciones que yo creo que a día de hoy están en boca de todo el mundo y poco a poco van a ir entrando en. Poco a poco llegará un momento en el cual alguien que vea a otra persona utilizar, comprar una botella de plástico, le echará la bronca porque eso no está bien, igual que nos hemos acostumbrado a no fumar en los bares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser un proceso lento, pero espero que llegue cuanto antes el momento en el cual, pues, los envases sean 100% reciclables. Ya sabe que el plástico es mucho más complejo de reciclar. Sin embargo, el aluminio o el vidrio son envases que son 100% reciclables. Pues intentar utilizar este tipo de productos. Beber de una lata o de un envase que es de cristal y que se puede renovar 100% en vez de hacerlo de una botella de plástico, ¿no? Todas estas acciones yo creo que se están haciendo y yo confío mucho en que las nuevas generaciones van a saber cuidar lo que nosotros no hemos cuidado tanto. Pues sí, yo siempre estoy incidiendo en este tema, estoy siendo pesadísima, pero y no quiera que no escuche el programa. Normal. Y bueno, investigando para hacerte la entrevista, descubrí ahí una conferencia tuya, bueno, barra entrevista que había en YouTube, que, bueno, se titulaba La diferencia entre lo posible y lo imposible está en nuestras manos, ¿no? Y bueno, yo la recomiendo un poco ahí a la gente por si te quiere conocer un poco más, si quieres también decir algún, bueno, por supuesto tu web y tu, que por Sí, cierto, eso, tú, ¿cómo claro, es tu bueno, web y tus redes? sí, mi web es muy sencillita, es antoniodelarosa.net, el punto com estaba cogido, con lo cual es punto net. Ahí se puede ver, bueno, se me puede seguir casi en directo porque prácticamente todas las expediciones llevo un dispositivo satelital de seguimiento. Luego, bueno, parte de. Yo puedo hacer estas aventuras gracias a lo que comentabas antes. Tengo una empresa de turismo activo en la Sierra Norte de Madrid, se llama Meridiano Ride. Ahí hacemos todo tipo de actividades. Actividades náuticas, como Piragua Paddle Sur, pero también actividades de tierra. Y además, desde hace 4 años, pues tengo un hotel temático para deportistas y ciclistas, que recibimos a todo el mundo también. Se llama Ciclo Lodge, que es muy chulo. Invito a todo el mundo que venga a conocerlo. Tenemos restaurantes, salón de actos, etcétera, etcétera. Está igualmente en Lozoya, en el Valle de Lozoya, la Sierra Norte. Y bueno, las redes sociales, antoniodelarosa.net, Antonio de la Rosa barra spot. Bueno, las redes sociales son facilitas. Metes Antonio de la Rosa, hay varios, soy el que sale más aventurero. Hay otro que es cantante de flamenco, etcétera, etcétera. Yo soy el aventurero. pero eso, que lo que iba a decir básicamente es como que tus aventuras, eso, que pueden parecer así un poco, y dices, tu madre, este está loco, ¿no? Pero pero lo haces y encima consigues mandar pues es un mensaje positivo, o mismamente ahora que estábamos hablando de medio ambiente. Entonces, bueno, a mí me mola eso, siempre traer a gente que motiva, ¿no? O... Claro. Hombre, llevar a gente Escuchas que esa entrevista desmotiva y no te lo veo, motiva. ¿eh? Estoy La escuchando gente esa que entrevista. desmotiva los debe, la gente que es desmotivadora profesional los deberían de enterrar a todos. Hay que motivar, hay que. La vida es alegría, es eso. Hay que intentar buscar siempre la parte positiva. Hay que buscar siempre, hay que mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Eso es lo más importante. Te pase lo que te pase, no tengas el día. Y sobre todo transmitir buen rollo. Si transmites buen rollo y transmites energía, las cosas te van a salir bien, seguro, Y seguro. entonces, pues eso, como para ir terminando, quería que me dieras un consejo para quienes quieran ser como tú y digan, jolín, cómo motiva este tío, yo quiero ser como él. Porque la gente a veces, pues es eso, ¿no? Como que se ponen barreras mentales, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Yo mismamente, como profe de surf, a veces la gente, no, es que yo soy muy patosa, y es que no sé qué. A ver, vamos a intentarlo, ¿no? Con la calma. Claro. Pues tú lo has Entonces. dicho, lo que hay que hacer es intentar. No hay que darse por perdido, hay que intentar las cosas, hay que salir de la zona de confort, y sobre todo también hay que aprender a estar solo, que yo creo que a la gente hoy día le cuesta muchísimo estar solo y no pasa por nada por estar solo, para pasar unos días solo, estar en contacto con la naturaleza, ya sea en la montaña, ya sea navegando. Eso es lo que más te enseña a convivir contigo mismo, a conocerte y a saber disfrutar con lo básico, con las cosas de toda la vida, ¿no? Con eso, con las vistas que tenemos muchas veces, que no sabemos disfrutarlas, solo sabemos mirar al teléfono y bueno, pues ese es el consejo que yo podría dar, que aprendamos a disfrutar de lo que tenemos y que buscamos y que intentemos buscar siempre lo que nos gusta, ¿no? Hay que intentar vivir de lo que realmente te apasiona, no ser un robot que al final haga lo que no le gusta y sea conformista. La gente no tiene que ser conformista. Hay que ser luchador y buscar realmente lo que te apasiona e ir a por ello, a por ello y a por ello. Pues sí, esto me lo quedo porque esto me sirve a mí, porque yo, bueno, estudié Claro. derecho y claro, la oposición Y pues no no. me gusta mucho, la verdad. Claro. Hay que Pero luchar. bueno, eso, y nada, pues que aquí, cuando quieras, puedes venir a contarnos Bien. tus aventuras todo el tiempo que tú quieras, siempre, ¿vale? Estupendo. Y Muy bien, encantada pues nada, de encantado de haber hablado contigo y volveremos a hablar seguro en un futuro no muy lejano. Ya sí, os cuando contaré vayas cómo haciendo va. cosas, me lo vas contando. Eso es. Ya te contaré cómo va la aventura esa en compañía, esa nueva de marzo, que vamos a la Antártida, a ver qué Esto tal nos va, también, ¿vale? tanto tiempo Y yendo claro, solo de aventuras, pues ya me luego, tocaba ir con alguien. claro, igual te agobias. Ahora. Claro, espero no agobiarme. Pues nada, un saludo. Bueno, pues nada. Thank you. escuchando Els, Her Movie. Bueno, pues no sé si os dije ya que va a ser el festival de cine de Canarias, ¿vale? El Canarias Sur Film Festival. Y hay varias pelis interesantes que ya están colgando en el Instagram, ¿no? Bueno, esto va a ser el día, si no lo digo mal, es en Tenerife. Y es en concreto el día 13, 14 y 15 de julio. O sea, mañana ya. En nada. Hay alguna peli que os quiero recomendar que va a salir en este festi, como Mar, ¿vale? Dirigida por Olaf Krato. Y bueno, pues en ella se acompañan al surfista de las grandes, Alex Botello, y algunos de sus amigos para hablar un poco de la mar y de la naturaleza, ¿no? Criticando un poco la parte más consumista y más industrial del surf, ¿no? También está Envol, dirigida por Seth Hawks, y bueno, pues aquí ya es más rollito longboard, ¿no? También creo que estará Femme Ocean, ¿vale? Surfing as a Toll of Woman's Power Empowerment. Y bueno, está dirigida por Annika von Schutz. Y bueno, pues resulta que Mariam El Ghadour es una pionera del surf en Marruecos. Y bueno, hija de Ismit Nawudia, perdón por mi pronunciación de mierda, es hija de pescadores y se enamoró del surf. Entonces, bueno, pues es también una de las primeras escuelas de surf mixtas en Sri Lanka. Y bueno, cada una de las mujeres dialogan sobre sus experiencias, ¿no? Es, bueno, muy interesante, ¿vale? Porque no solamente surfean los tíos, ¿vale? Es algo que decimos mucho en este programa porque, bueno, parece ser que las marcas y eso, pues, piensan que nosotras solamente nos ponemos bikinis. Vamos a ir con la sección de Coyote, a ver qué nos va a contar, ¿vale? Buenas, oceánicas y oceánicos. Os saluda el Coyote desde la otra orilla. Ya está aquí el veranito, ya está aquí el platazo y ya es tiempo de aglomeraciones en esos picos que hasta el momento habían estado relativamente tranquilos o casi absolutamente vacíos. Es tiempo de viajes y es tiempo de visitar nuevas playas para intentar saborear otras olas. Y es tiempo, sobre todo, de respetar. Bueno, en realidad, el respeto es algo que todo surfer, como ser humano, debería llevar en el ADN. Pero como sabemos que no es así, pues siempre está bien que alguien nos recuerde cómo funcionan las cosas en el agua, sobre todo cuando no estamos en nuestra casa. El surfing es algo relativamente nuevo. Algunos llevamos más de 40 años surfeando en los mismos lugares, pero esto no nos hace dueños y dueñas del espacio que ocupamos. Pues siguiendo la misma unidad de medida, esa señora anciana que ves todos los días a las 8 de la mañana en la playa lleva más de 70 años paseando y bañándose en el mismo lugar y a la misma hora. ¿Cómo definir entonces qué es el respeto y quién debe ser respetado? La respuesta a la segunda cuestión es fácil. Todas y todos hemos de ser respetados y, por supuesto, respetar. Ahora bien, ¿qué es el respeto? Bajo mi punto de vista, el respeto se puede definir atendiendo a los efectos que causa la presencia de una o uno mismo en un lugar y en una comunidad. Con respecto al lugar, respetar es hacer que tu presencia pase inadvertida o que aporte elementos objetivamente positivos al entorno. Cuidado, entre esos elementos objetivamente positivos no se encuentra esa actividad económica que va a traer trabajo y riqueza. A estas alturas, todas y todos conocemos cómo funciona el tema y las palabras y promesas que antaño resultaban mágicas hoy producen cuanto menos sarpullido. En cuanto al impacto sobre la comunidad, respetar es adaptarse a las reglas y formas de vivir locales. Si no te gustan, no intentes cambiarlas de buenas a primeras. Primero, deberás integrarte, pasar desapercibido, para después intentar aportar tu granito de arena para que todo funcione mejor. ¿A que no te gusta que vayan a tu casa a decirte cómo tienes que vivir y a qué hora has de hacer la cama? Pues a nadie le gusta que le cambien la forma de vivir en su propio hogar o extensión del mismo. Un buen método consiste en observar cómo funcionan los grupos que frecuentan el lugar. Identificar las personas más carismáticas de dicha comunidad, que a menudo no son ni las más violentas ni las más máquinas. Y a menudo suelen pasar desapercibidas, pero su forma de comportarse suele tener mucha influencia en la comunidad local y por lo tanto en la forma de gestionar la playa. Si haces enfadar a una de esas personas, lo más fácil es que te encuentres con una situación desagradable que como mínimo te llevará a no poder surfear tranquilamente durante tu estancia en ese sitio. Y como esas personas suelen pasar desapercibidas, mi consejo es respetar a todo el mundo, tratar a todos con cuidado y con respeto. ¿Significa eso dejar que te salten las olas? Pues no, absolutamente no. Esto significa que debes respetar las precedencias, que saludes al llegar y que nunca remes la primera ola nada más entrar al agua. Intenta saber quiénes han llegado antes que tú al pico y por lo tanto cuál es tu turno en la cola. Si haces así, antes o después te tocará una ola y pronto comenzarán incluso a cederte olas. Y olas buenas. Este es un método muy utilizado en lugares con mucha tradición surfera para ver cómo te comportas y si mereces un lugar en el pico o por el contrario eres un buitre que ha llegado a invadir sin aportar nada positivo. Así que ahora ya no tienes excusa. Sal a surfear respetando. Estamos escuchando a Siena Root, que es una banda sueca con raíces en la música rock de finales de los 60 y 70. Este grupo de Estocolmo se creó a finales de los 90 y bueno, pues eso, tenemos guitarras aullantes, riffs de bajo, tambores, molan bastante. Gracias, Coyote, por las secciones que nos haces, que son una maravilla, ¿vale? Son muy interesantes y muy útiles, ¿vale? Si es así, molaría que nos hablaras de la evolución del surfing y la evolución del skate, ¿no? En plan, comparándolas y eso. Por cierto, tenemos también aquí o sea, ¿os acordáis? A ver si me explico. ¿Os acordáis que en el programa número 12 entrevistábamos a Fernando y Angie, Mr. y Mrs. Gato, que son un grupazo de tandem surf brutal? Bueno, pues resulta que Fernando ganó la competición, el campeonato de España Master 2023. Y nada, pues tenemos aquí un audio de él que le dije, oye, ¿me mandas un audio, porfa, porfa, porfa? Y al final me lo mandó. Hola, ¿qué tal? Perdona, que estaba un poco saturado yo en las redes sociales, las llevo a mi mujer, ya sabes que yo soy un poco justo, pero sí, sí, muy guay, muy guay. La verdad que de puta madre. Costó, fue una final complicada, de estrategia más que de olas. Al final, bueno, hubo que luchar la estrategia, hubo que estar ahí 10, 15 minutos, esta sí vale, esta no vale, esta dale, por lo tal... Pero sí, después de todo el agobio de esos 15 minutos de defender el primer puesto, el resultado final fue inmejorable, la verdad. O sea que sí, muchas gracias. Ya lo puedes poner ahí, vamos ahí. Venga, Oceánica Podcast. Veis, que encima hay un grande. Pues enhorabuena y nada. Seguiremos pendientes de lo que vas ganando y de lo que vais ganando los dos poco a poco, ¿vale? Vamos a escuchar a Pliny, ¿vale? Otro grupo así del rollito musical que llevo yo hoy, ¿vale? Y en breve ya se nos acaba el programa, así que muchas gracias a quienes participan en este podcast y en otros. Seguirme en redes, porfa, Oceánica Podcast /surf en Instagram, que bueno, es la única red que tengo. Y nada, y que disfrutéis del verano, que parece que estaba habiendo olitas estos días y ahora ya va menos, así que aprovecharlas que se van a acabar, ¿vale? Yo estoy ahí en San Juan de la Arena, en Rompiente Norte, para quien quiera surfear o aprender, vaya. Y nada, que disfrutéis el verano. Seguiremos haciendo programas cuando tenga tiempo. Es un guitarrista australiano y compositor que bueno, lo peta bastante en el New Age, rock, rock progresivo, heavy metal. Por Carlota Vázquez.